Cada día quiero tu presencia. Bajo la luz de mi habitación, tus manos me tocan. Sientes cómo se acelera mi corazón. Tenerte cerca es mi felicidad sin par, sin par. Y tus besos avivan mi amor sin igual. Despierto y te tengo junto a mí. Tu presencia llena mis días. Reflejo de un sueño que se realiza. En la conversación te encuentro llena de palabras y emoción. Estoy renovado al despertar, disfrutando esta canción. Despierto y te tengo junto a mí. Tu presencia llena mis días. Sin dudas. Es un regalo sin medida. Tu amor es el reflejo de un sueño que se realiza. En la conversación te encuentro llena de palabras y emoción. Estoy renovado al despertar, disfrutando esta canción. Despierto y te tengo junto a mí. Tu presencia llena mis días. Sin duda. Es eterno y mi felicidad también, si compartimos palabras y pasión sin fin. Debo contarte un secreto.